Sé que sudan. Sin mi sin, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo. Como beben su cuna. Dámelo, no me asusta. Mi estilo a las alturas. Yo prendo el foco, luz de loco, mucho poco. Los que noto en el viento roto, música real invoco. Este es el reto que hace rato trepo, que pues traigo el centro. Entre netos sabios viejos yo me entrometo. Es simple, quiero más de esto intangible. Más de una cosa se puede ser imposible. No es terrible, sabemos que el rap es accesible. Del say loco, fauce o elixir muy compatible. Es simple, quiero más de esto intangible. Más de una cosa se puede ser imposible. No es terrible, sabemos que el rap es accesible. Del say loco, fauce o elixir muy compatible. Sé que suda. Como bebe su cuna. No me asusta. Mi estilo a las alturas. Es cierto, la clave del rap en los conciertos. Puesto callejero impuesto por un don pa'l manifiesto. Por mi libertad protesto y pa'l ambigüedad hago esto. El ritmo propio no lo presto y así me expongo a esto. Y no hay pretexto, solo un lápiz y un texto. Vamos, prende el esto, salió el real rap y consolidamos mi sector. Estamos y vamos haciendo ruido en cada tramo. El sexto sentido sentamos cabezas sin clamor. Hielo, lo arde un gramo. Vamos a ser, tu guila, tu vuelve a nacer. Soy de aquel, si no cuestiones, sé lo aquel. Soy de clave en la pieza de la profecía. Pregunta la pía, Amanda Lucía. Que el ritmo del dulce se come todavía. Y un vacile puté, mi vela. Seguir siendo tu rey, mi vela. Y un vacile puté, mi vela. Seguir siendo tu rey, mi vela. Sim, sim, mira mi lobo up. No tengo problema en compartir un blunt. No le doy color, pero si sale con su doa, realmente va a resentir fuerte mi voz. Y no habrá clamor, menos amor. Por eso está tirado el títere. Pa' que no llore, le pondremos uno vívere. Yo no cederé, no dejaré de lado deberé. Porque tu comportamiento jamás yo lo entenderé. Menos amor, por eso está tirado el títere. Pa' que no llore, le pondremos uno vívere. Yo no cederé, no dejaré de lado deberé. Porque tu comportamiento jamás yo lo entenderé. Sé que sudas. Sí, sí, sí, sí.